Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 302 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 23 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, se realizará el séptimo Festival Cantos del Sur en la Tribuna del Sur en la ciudad de Quito. Obra Los Decapitados se presentará en el Teatro México. En Ibarra se desarrolla Simposio Internacional sobre Mujeres Negras en América Latina y el Caribe. Semana del Cine Cubano se inauguró en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanse. Este martes se abrió en Quito de manera oficial la filial del Fondo de Cultura Económica de México. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. La estación televisora venezolana Telesur cumplirá 10 años de labor informativa ininterrumpida el próximo 24 de julio, con el objetivo de llegar a un mayor público angloparlante a través de su página web y redes sociales en inglés. En 2014, Telesur lanzó su portal de noticias en inglés, liderado por un equipo internacional de periodistas españoles, australianos y estadounidenses que tomaron el reto de alcanzar la mayor audiencia angloparlante desde sus oficinas situadas en Quito. Actualmente, la cadena posee 4 estudios de televisión operativos para la producción en conjunto de programación anglosajona y en español. Telesur nació como iniciativa del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, con el objetivo principal de romper la hegemonía de medios de comunicación estadounidenses y europeos. Ciudad de México. La edición número 26 del Festival Internacional de Narración Oral Cuéntale México continuará hasta el próximo 25 de julio en varias sedes en Ciudad de México. Participan representantes de varios países de América Latina y el Caribe, además del país anfitrión. El objetivo del encuentro es recuperar la figura del narrador que se ha ido perdiendo, así como el hábito de la imaginación y la creatividad que se fomentan con esta actividad. De ahí la importancia de recuperarlo de una manera artística y estética, ya que la narración es un arte en sí mismo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Este martes se abrió en Quito de manera oficial la filial del Fondo de Cultura Económica de México. Para muchos de los asistentes fue el acontecimiento cultural del año en Quito. Sin embargo, quizás sea demasiado temprano para catalogarlo así, pero un hecho indiscutible es que llena un vacío muy sentido en Ecuador por largo tiempo. Era inconcebible que para comprar un libro editado por ese fondo hubiese que pedirlo a Bogotá o a Buenos Aires. Es la décima filial que abre el fondo en América Latina y la primera en 20 años. Está ubicada en la casa que fuera del expresidente Galo Plaza Lasso en la 6 de diciembre y Wilson. Hubo un ambiente de fiesta en el acto inaugural. Presidieron la ceremonia los cancilleres de Ecuador y México y, por supuesto, el director del fondo, José Carreño Carlón. También estuvo la viuda del escritor mexicano Carlos Fuentes, Silvia Lemus, porque en ese mismo lugar funcionará el Centro Cultural Carlos Fuentes. La ceremonia comenzó con una reseña del papel que ha desempeñado el Fondo de Cultura Económica en la producción intelectual de América Latina y el Caribe, a cargo del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Queridos todos, es para mí una alegría muy grande que el Fondo abra una sede aquí, en Ecuador, en la que fuera la primera sede de la Unión Suramericana de Naciones. El Fondo nació en México en septiembre del 34, es decir, hace más de 80 años. En una época en que la región estaba agobiada por regímenes también y dictaduras de extrema derecha. En este contexto, el nacimiento del Fondo fue casi como un milagro, en palabras del escritor mexicano Fernando del Paso. Esta editorial pública fue, sin embargo, una universidad para muchísimos escritores y pensadores de toda América Latina, y en tiempos del franquismo el pensamiento libertario y plural se pudo conocer en España gracias al Fondo. Así se le llama, no se dice el Fondo de Cultura Económica, el Fondo. Esa misma vocación es la que resulta en la edición de la tan debatida obra El Capital en el Siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty, y de tantas otras obras que ahora están al alcance de nuestras manos. Por todo ello es que celebro como un verdadero privilegio que el Fondo abra sus puertas en el país. De su lado, el director del Fondo, José Carreño Carlón, aseguró que su editorial llega a apoyar a sus colegas de Ecuador. Va una precisión necesaria a los amigos del mundo cultural y del mundo editorial ecuatoriano que están aquí. El Fondo llega a Ecuador a servir a los lectores ecuatorianos con la diversificación de la oferta editorial, a servir a los autores ecuatorianos con una casa editorial más a la cual acudir. Pudiendo también a ponerse al servicio de los editores ecuatorianos, cuyos libros nos proponemos hacer circular más en nuestra región. Y desde luego también a nuestros muy queridos amigos libreros ecuatorianos, a los que vamos a tratarles de allegar como distribuidores una oferta renovada de libros, no solo del Fondo, sino de otros sellos de nuestro mundo hispano. Carreño Carlón anunció que el Fondo de Cultura Económica publicará próximamente una obra del escritor ecuatoriano Javier Váscones y que está en los estantes la obra infantil del ecuatoriano Roger Icaza y la enciclopedia de la política del expresidente Rodrigo Borja. De su lado, la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, también escritora, se refirió a los escritores ecuatorianos con quienes tuvo una amistad su marido. Carlos conoció personalmente, o por sus libros, a los grandes escritores ecuatorianos del exilio, como Demetrio Aguilera Malta, notable narrador y ensayista, al que México acogió con gusto y donde escribió y publicó algunos de sus mejores libros, entre ellos su mayor novela, Siete Lunas y Siete Serpientes. Un libro precursor del boom de la novela latinoamericana. También uno de los fundadores del periodismo dentro de nuestro periodismo cultural. Miguel Donoso Miguel Donoso Pareja, maestro de talleres de escritura, narrador destacado y divulgador de las letras ecuatorianas. Silvia Lemus terminó relatando un hecho anecdótico que evidencia la memoria que tuvo de Quito, el autor de la región más transparente, puesto que vivió parte de su infancia en la capital ecuatoriana. Me gustaría contarles una anécdota que Fuentes me platicó a mí de cuando era un bebé y tenía una nana ecuatoriana que le cantaba una canción de cuna. Y esto lo digo por lo que han dicho ustedes, que el cielo azul de Quito me ha dejado enamorada de él. Carlos tenía una cancioncita que decía, él me la platicaba muy feliz, que decía: el cielo de Quito es azul transparente y tiene un agujerito por donde se asoma el niño chiquito. Yo no sé si esto lo inventó él o si es verdad. Finalmente, el canciller de México, José Antonio Meade, reveló los entretelones de la instalación del Fondo de Cultura Económica en Quito. Otro instante valioso que nos convoca hoy aquí es el encuentro de dos presidentes, el presidente Rafael Correa y el presidente Peña Nieto, y la voluntad política de ambos de acercarnos. Cuando preparamos esa reunión, sabiendo que queríamos que parte de lo que se recordara del encuentro de ambos mandatarios es que hubiera una sucursal del Fondo de Cultura Económica en un lugar emblemático en Quito, pensamos en este edificio y nos pareció una audacia solicitar la casa de quien fuera presidente del Ecuador, la casa que albergara su academia diplomática, la casa que fuera sede de UNASUR. Se está poniendo nervioso Patiño de que le pidamos la nueva sede de UNASUR para cuando expandamos el Fondo de Cultura Económica. Y cuando se lo planteamos al presidente, sintiendo desde el principio que era una verdadera audacia, la respuesta del presidente Correa fue: por supuesto. Fue el canciller de México, José Antonio Meade, en la ceremonia de apertura oficial de la filial del Fondo de Cultura Económica en Quito. Para Identidad, reportó Luis Onofa. El séptimo Festival Cantos del Sur se celebrará este sábado 25 de julio a partir de las 15 horas en la Tribuna del Sur. El evento reconocerá con la mención de oro a grupos musicales y dancísticos que trascienden con diversidad y creatividad artística. Para la ocasión estarán en el concierto los siguientes grupos: Libertad Andina, Yachak, Nativa, Canto Vivo, Ñanda Mañachi, Sumac, Los Perros Callejeros, Samayé, Proyección Altiplano, Inti Laimi y Quinta Esencia. También se contará con la participación del Ballet Folclórico de África. Patricio Morales nos da más pormenores respecto a este evento. El séptimo Festival Cantos del Sur está previsto para este sábado 25 de julio a partir de las 3 de la tarde en la Tribuna del Sur. Es un espectáculo de canto social, de canto latinoamericano, de música andina, de danza andina, de danza latinoamericana. Por supuesto que revitaliza las expresiones culturales, revitaliza de manera simbólica, estética, todo ese quehacer cultural que exponen los grupos participantes del festival, orientado a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a todo el pueblo, pues que además de ser en la Tribuna del Sur, pues es un festival que garantiza, ¿no? Tiene todas las garantías, como Policía Nacional, bomberos, se va a complementar con conferencias. ferias artesanales, exposiciones de libros, de chuchos andinos, de comida tradicional. Es decir, es una fiesta importante, emblemática en el marco del festival. Vamos a empezar a las 3 en punto con canto latinoamericano. Los grupos que participan tienen trascendencia ecuatoriana, han hecho un trabajo muy, muy importante, de igual manera en la música andina. Este año el festival reconoce con las 3 menciones de oro que siempre reconoce el festival. Está previsto al grupo Jaya, es la mención de oro del reconocimiento, a los perros callejeros es la otra mención de oro del conocimiento, y al invitado al Ballet África, el Ballet Folclórico África, que viene desde Senegal, África, son los que van a ser los reconocidos con la mención de oro. Y ahí todos los grupos son de muy buena calidad, el grupo Nativa, Proyección Altiplano, Ñanda Mañachi, Libertad Andina, Quinta Esencia, el Ballet Samay, el ballet Sumac, son grupos que ya tienen trascendencia y que van a estar con nosotros en el festival. Importante que todo el pueblo, quienes están escuchando, vayan el día sábado, nos acompañen en el festival, estén con nosotros, disfruten de un espectáculo de calidad y diversidad. El sábado 25 de julio, desde las 3 de la tarde, en la Tribuna del Sur. Y se termina a 9 en punto de la noche. Más de 300 artistas se reunirán este sábado en la Tribuna del Sur para brindar un espectáculo que promueve y revitalice la música andina y latinoamericana. Este evento, que nació con la iniciativa del Grupo de Música y Danza Libertad Andina de crear un espacio que recoja las diversas manifestaciones culturales del país. Su objetivo, fortalecer la identidad nacional y las expresiones artísticas del Ecuador. El evento además tendrá comida típica, venta de artesanías y muestra de instrumentos de música andina. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La noche de ayer se inauguró la Semana del Cine Cubano en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este ciclo se extenderá hasta el 26 de julio y proyectará 6 películas cubanas de ficción, además del documental Me Dicen Cuba, del director Pablo Masip, y 6 noticieros realizados por el ICAIC latinoamericano. Sobre este ciclo conversaremos con Gerardo Fernández, quien es guionista y además experto en cinematografía cubana. Bueno, buenos días, buenas tardes. Sí, soy el curador desde hace 3 años. Soy aquí especialista en la Casa de la Cultura sobre el tema, la especialidad de cine. Y desde hace 3 años soy el curador de esta semana. Pero este año tiene una peculiaridad, porque hasta ahora había sido una labor heroica de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura, mantener este ciclo anual de películas, estreno de películas, no solamente de Cuba, sino de todos los países latinoamericanos y del mundo. Pero este año tiene una significación especial porque se nos unen varios organismos, no es ya solamente la Cinemateca de la Casa de la Cultura y la Embajada de Cuba, sino se nos une el Consejo Nacional de Cine y se nos une también el Ministerio de Cultura. Gerardo, la pregunta es, vemos que este va a ser un festival variado, va a tener películas de ficción, sí, va a tener documental, sí, y va a tener también noticieros, sí, que se pueden apreciar ahí. ¿Cuál es el eje conductor o el eje temático que tienen estas películas, que además son estrenos, enfocándonos en las... Bueno, yo diría que la contemporaneidad. El tema fundamental de eso es la contemporaneidad. Son películas a veces difíciles, a veces contestatarias, a veces muy, muy cuestionadoras de la realidad social de Cuba. Y no son loas, no son de eso, son análisis, más que análisis como lo puede hacer el arte, no son panfletos. Además, yo te diría eso, que si hay un eje central dentro de toda esta película es la contemporaneidad. Uh-huh. Es decir, el público se va a poder acercar un poco a la realidad actual de Cuba a través de este sitio. Exactamente, eso es lo que se pretende. Bien, Gerardo, muchísimas gracias. Me gustaría que te despidas, por favor, haciendo una invitación al público quiteño, sí, perfecto, a asistir a la muestra. Cómo no. Bueno, los invitamos a que no se lo pierdan todavía, incluso esta película que se estrenó ayer, se repite el domingo. Los invitamos a que pasen por nuestra sala cinematográfica de la Cinemateca de la Casa de la Cultura para que puedan apreciar la calidad. Sobre todo hay muy buenas actuaciones en todas las películas, y de eso nos sentimos orgullosos, y bueno, para que lo puedan disfrutar y analizar, desde luego. Muy bien, ha sido Gerardo Fernández, especialista en cinematografía cubana, y los invitamos también a revisar la cartelera en nuestra página web, que es www.cce.gov.es. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, el libro Poesía sobre Ruedas del escritor ecuatoriano Pío Francisco Abad se presentará el próximo 30 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura. La obra contiene poemas sobre la niñez, los juegos, las vivencias y la familia del autor. También son escritos acerca del amor y de la majestuosa y variada naturaleza del país. En Ambato, el libro biográfico Pablo Valareso Moncayo del escritor Julio Valareso Duque se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la obra se describe la vida y trayectoria de este desaparecido periodista, ensayista y sobre todo poeta mateño, que lideró la escena intelectual en su ciudad durante 7 décadas. También se revela su dominio del idioma castellano y la soltura con la que se desenvolvió en diversos géneros literarios. En Guayaquil, la Casa Calderón, una de las viviendas más antiguas de esa ciudad, ubicado en el barrio Las Peñas, podrá ser visitada hasta el próximo 26 de julio. El público tendrá la posibilidad de recorrer esta edificación patrimonial del siglo XX. Se podrá conocer más sobre su historia y los orígenes de Guayaquil. También se podrán apreciar varios muebles antiguos y obras de arte que se encuentran en el lugar. Actualmente, la casa es la sede de la regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En Cuenca, la exposición de artes 2015 continuará hasta el próximo 31 de julio en la Universidad de Cuenca. Se exhiben las obras más representativas creadas por los estudiantes de la Facultad de Arte de la mencionada universidad durante el presente año lectivo. Son trabajos que pretenden reflejar la dependencia de la sociedad moderna por la tecnología y de cómo aquello nos aleja de la naturaleza. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La obra musical Decapitados, escrita e interpretada vocalmente por Roberto Estrella, se presentará este viernes 24 de julio a las 19:30 en el Teatro México, frente a la estación del ferrocarril de Chimbacalle. Es una obra musical inédita, escrita para voz, piano, violín y cello, con versos de reconocidos poetas modernistas ecuatorianos fallecidos entre 1912 y 1929. Roberto Estrella, productor general, nos da detalles del evento. Nacional de la obra Decapitados. Esta obra es una adaptación de los textos de los poetas modernistas ecuatorianos, reconocidos por su pluma, ¿no? Tenemos a Arturo Borja, Medardo Argel Silva, Humberto Fierro y Novoa Camaño. Entonces, esa noche todos los textos de estos poetas van a tomar vida. Hace un poco más de 7 años empecé a investigar música nacional, estudiar un poco de las partituras existentes de música nacional, y más adelante el deseo de hacer música nacional propia, una nueva música nacional. Entonces, qué mejor que rescatar los textos de poetas ecuatorianos que son reconocidos a nivel mundial, podríamos decirlo, de Hispanoamérica, los representantes más importantes del modernismo, ¿no? Junto a Rubén Darío de Nicaragua. en el concierto vamos a estar cuatro músicos, nos juntamos para el estreno. Tenemos en el piano Alex Alarcón, un reconocido pianista y correpetidor, también él es parte de la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el violonchelo tenemos a Miguel Mogrovejo, es un joven talentoso, estudioso del violonchelo. Él actualmente está haciendo sus estudios en Estados Unidos, culminando sus estudios en Estados Unidos. Ahora tenemos en el violín a Eric Timitana, es un violinista ambateño, es nuestro apoyo del extranjero, por así decirlo. Él reside en Ambato y viene a sumarse al trabajo de este evento, ¿no? Es un joven violinista, empezó a estudiar violín desde muy pequeño y ahora está dando fruto su trabajo. En el estreno del evento musical Decapitados se insertan textos musicales de Arturo Borja, Ernesto Novoa, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Quienes gusten de la música ecuatoriana pueden acudir al Teatro México el viernes 24 de julio a partir de las 19 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El 90% de los y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe vive en condiciones infrahumanas de pobreza. Para las mujeres negras, el cuadro se agudiza más porque enfrentan una situación de mayor vulnerabilidad social, pues a pesar de todos los avances a favor de la plena igualdad entre las mujeres y los hombres, estas ocupan una posición de subordinación. En este contexto de desigualdad, las mujeres negras se enfrentan a una triple discriminación, por género, por raza y por clase. Estos temas son tratados en el simposio denominado Escucha mi voz y transmite mi sentir, que comenzó este miércoles 22 y continuarán hasta el 25 de julio en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra. Se desarrollará mediante la modalidad de mesas de trabajo que tienen como objetivo promover el intercambio y evaluar el desarrollo sobre los estudios de mujeres negras en América Latina y el Caribe. Al respecto, Ismael Sarmiento, presidente de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias y director del simposio, comenta. El principal objetivo de este simposio es que se vincule la ciencia, la cooperación y el desarrollo y la cultura con el quehacer de las mujeres negras en América Latina y el Caribe. Un tanto, ayudar a visibilizar la labor de la mujer durante todo este tiempo. Bueno, son 8 mesas de trabajo donde están representados todos los quehaceres del quehacer de la mujer y valga la redundancia en la vida. Tenemos mujeres políticas, mujeres economía, mujeres educación, también los temas culturales, tenemos los temas, digamos, de discriminación, por supuesto, está el cine, está el teatro y otras manifestaciones más, como la gastronomía, la medicina, hasta la arqueología, está presente dentro de las mesas de trabajo. El simposio comienza hoy 22 con su inauguración y con diferentes mesas de trabajo y concluye el día 25 de julio, que es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, con un homenaje que se le hace a las 140 mujeres que fundaron la CONAMUNE, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras en el Ecuador. Tiene intermedio algunas actividades culturales, como un concierto de una soprano que me llega desde Cuba, como es un homenaje a una poeta también, donde se le juntan diferentes poetas de diferentes países de América Latina y algunas actividades más. Pero en sí, las actividades que concretan y que concentran todos estos días son actividades científicas y actividades de cooperación para el desarrollo. El programa cultural incluye homenajes, representaciones poéticas, musicales y de danzas, visitas a comunidades de ascendencia africana del territorio ancestral Imbabura-Karchi, donde hay un mayor asentamiento afrodescendiente. Además, se tendrá un encuentro entre representantes de asociaciones de afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Reportó para Identidad Andrea Proaño. Llegamos al final de la emisión 302 de Identidad.